un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Arrancamos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta. Volvemos a analizar el fútbol, volvemos a analizar a los técnicos, a los jugadores, y en este caso, ya cerrando esta pequeña campaña que hicimos por la B Nacional, este pequeño tramo por la B Nacional, vamos a analizar a Almagro, el que estuvo, uno de los que estuvo peleando por ascender y no lo logró. ¿Quién les habla? Alexis Barrio Nuevo. Y del otro lado, para analizar la campaña o el campañón que tuvo Almagro, está el señor Lucas Banner. Hola Alexis, ¿cómo estás? Sí, la verdad que un campañón de Almagro es el campeón sin título. Yo lo entiendo así porque es un equipo que jugó dos o tres finales, que perdió todas, no logró ascender, pero la verdad es que hasta la última fecha tuvo posibilidad de ascenso. Y sí, hay que decir que tuvo los mismos puntos que sacó Aldo Civi. Claro, sí. Matemáticamente salió campeón, perdió por goles. Y además, otra cosa que tiene este Almagro, que se hizo de muy abajo, no contó con una gran billetera, pero aún así pudo conformar un gran plantel. En sí, hay mucho de este campeonato de Almagro fue de la mano de Alfredo Grelac. Luego estuvo Sebastián Battaglia, tras la renuncia de Grelac. Y hay que decir que dentro de todo Grelac había empezado bastante mal, con un par de derrotas y empate, pero luego lo fue encaminando al equipo. Sí, sí, la verdad que lo encaminó, le fue considerablemente bien, como decíamos. Salió primero. Pero a ver, Almagro se ve signado por la renuncia de Grelac, en un contexto en el que Almagro le estaba yendo muy bien y renuncia. Es medio rara la renuncia porque se habla de peleas con jugadores, con dirigentes, bla bla bla, pero que embarra un poco la situación, y ahí llega Sebastián Battaglia debutando como técnico, que intentó mantener la misma idea de juego que venía teniendo Grelac. Un equipo que venía bien, venía en ascenso. Dentro de todo no mostraba un gran juego, pero conseguía los resultados. Entonces demasiado para tocar no tenía Sebastián Battaglia, o por lo menos no llegaba con tanta chapa para hacer un cambio rotundo. A ver, es una de las máximas en el fútbol que equipo que gana no se toca, ¿sí? Cierto. Y también funcionamiento que sirve, lo dejas andando, ¿me entendés? La forma de jugar, sí, igual creo que intentó cambiarle algo, que fue que el equipo que veíamos de Grelac en Almagro era un equipo que se paraba bastante atrás, te esperaba en su campo, buscando robar la pelota rápido y salir de contra, aprovechando la velocidad de sus delanteros y mediocampistas externos. Pero lo que le agregó Battaglia es que buscaba tener más la posesión del balón. Sí, que en ese intento de posesión, con la llegada de Battaglia, algo que cambió, se dejó de tanto de tirar el pelotazo a ver lo que podía llegar a hacer Dielos o a Bonacé, que era la dupla delantera que tenía Almagro, y se buscó por intentar de salir jugando por abajo. Y es algo que no lo terminaron de asimilar bastante bien los jugadores, debido a que, si recordás un poco el partido de Aldo Civi en ese partido de desempate, dos de los goles vinieron por error de los centrales en un intento de salir jugando. Estamos hablando del 3-1 en contra de Almagro, ¿no? Exacto, en esa pelea por salir campeón. Hay que decir que tanto San Martín de Tucumán como Aldo Civi y Almagro eran los tres que iban cabeza a cabeza todas las fechas peleando por el primer puesto. Sí, y además tenés un Santo Tucumano que termina ascendiendo, que tenía uno de los planteles más caros, Aldo Civi, otro de los planteles más caros de la B Nacional, y ahí está lo que resaltabas vos hace un ratito, que Almagro se hizo muy de abajo porque se hizo con un plantel considerablemente barato, o era de los más baratos de la divisional, y pelearle a las billeteras del Santo Tucumano, que a ver, representa a toda una provincia. Claro. Porque San Martín de Tucumán, digámoslo como es Tucumán. Y que había traído refuerzos como por ejemplo Diego Villar, Sí, Diego Villar, Taka Bieler, que son dos jugadores con mucha espalda y mucho recorrido, ¿no? Bueno, pero más allá de la potencia en nombres que tenía tanto el Tiburón de Mar del Plata como el Santo Tucumano, había que decir que Grelak por lo menos intentó afianzar a jugadores en los puestos principales. Los chicos se sienten a gusto, cómodos, entendiendo lo que necesita el equipo. Es un equipo que se entrega, solidario, con la posibilidad de tener un banco donde los que entran resuelven situaciones. Entonces, nada, me parece que más que nada tenemos que seguir creciendo como equipo, tenemos que mejorar un montón de cosas para seguir por esta senda. Lo hacen convencidos, creen en lo que hacen. Me parece que hoy también, ¿no? Más allá de que por ahí lo intentamos de todas formas, tiene que ser un equipo que tenga la capacidad y la convicción de tratar de ganarlo por todos los sectores. Un equipo que te presionan bien, que se meten atrás, por ahí los marcadores se abren con pelota detenida. Y este es un equipo que tiene muy buenos ejecutantes y buenos cabeceadores. Hay que destacar un poco la actuación de Limusín en el arco, que para mí es la gran pieza fundamental de que este Almagro consiga tantos triunfos, que fueron 11 partidos ganados, debido a que muchas veces le tocaba jugar el mano contra mano o controlar los disparos de afuera. En varios partidos, uno que siguió la campaña un poco de Almagro, sin era la figura a destacar. Otra parte importante del equipo, para mí fueron Coronel y Rodríguez, saga central, que la verdad se han afianzado muy bien en esta campaña. Y si bien muchas veces Limusín quedaba mano a mano, el resto de las veces lo resolvían ellos dos, porque los laterales muchas veces como tenían esa obligación de pasar tanto al ataque en las contras, algunas veces no volvían. Una mala salida, una pérdida rápida, tenían que arreglársela tanto Coronel como Rodríguez, que más allá de su fortaleza física como centrales, había que destacar que ambos intentaban de anticipar a los delanteros y eran los que marcaban siempre el adelantamiento de las líneas para jugar a la posición adelantada. Sí, seguro. A ver, un trabajo muy destacado de ambos y que muchas veces marcaban los tiempos del equipo. Otro jugador que me gustaría destacar es, bueno, Diego Dielos, el ex Quilmes. Grelak se lo llevó de allá. Entiendo que lo conocía de Quilmes. Que tenía que suplantar a una figura fuerte que fue Reñero. Sí, tenía que reemplazar a Reniero ahora en San Lorenzo, que había hecho una gran campaña el torneo anterior y había dejado un gran hueco. Lo que tuvo Dielos es que, a mi gusto, terminó de demostrar todo lo que venía insinuando en Quilmes. Le dieron la confianza y la titularidad. Se bancó muy bien el reemplazar a Reniero. Pero sin duda, otro destacado, para mí el último a destacar sería Chávez. La verdad, muchas veces la manija del equipo, quien marcaba la dirección de juego. Sí, lo que tenía Chávez era ese cierto desparpajo que se le puede exigir a un 10, que es tomar la pelota y resolver una situación. Claro, sí, muchas veces, a ver, como decíamos, Almagro caía en el pelotazo y entre Dielos y Chávez eran los que. Chávez el que hacía la pausa y metía el último pase, o Dielos dando la puntada final. Muchas veces igual sí bancándose una jugada y definiendo él, ¿no? Más o menos para ir cerrando y también repasar por qué este Almagro no ascendió, hay que decir que en su momento llegó a estar liderando la tabla de la B Nacional, luego del empate contra Guillermo Brown, ya se vio un poco más apagada las actuaciones de Almagro y eso le permitió también al Dosivi alcanzarlo ya casi en las dos últimas fechas. Y luego, en el último partido, donde ya quedaron empatados en punto, se tuvo que jugar ese desempate, donde se vio un Almagro muy nervioso por la situación, como los jugadores, como no terminaron de asimilar la presión de ese encuentro, y terminaron perdiendo, podríamos decir, casi catastróficamente por un 3-1, una goleada fuerte, y que también esa, ese resultado le afectó para jugar el reducido. Sí, a ver, Almagro venía liderando la primera B Nacional durante 3 o 4 fechas, seguro, siempre arriba, pero entre las últimas fechas lideró buena parte y en 2 fechas Aldo Civil lo termina de alcanzar. Y me parece que ese es el 3-1, es el mazazo que le dan en la cabeza a los jugadores y que no supieron, a ver, bancar la presión. Muchos chicos, pibes jóvenes, no es para cualquiera. Y Aldo, como decíamos, Aldo Civi y San Martín de Tucumán tenían más jugadores experimentados. Con más temple y otro recorrido. Y bueno, y después ya contra Agropecuario, otra vez no se pudo ver el mejor Almagro y terminó perdiendo 2-0. Y de esta manera liquidando su chance de subir a la primera categoría. Sí, seguro. Yo me acuerdo ese partido, lo vi y los jugadores se los veía derrotados, ¿entendés? Le metieron el primer gol y se achicó Almagro, desapareció Almagro. Sí, fue un partido muy emocional para tanto para los hinchas como para los jugadores. También esto tuvo que ver, y ya para ir cerrando el capítulo, que le hizo muy mal la transición de los técnicos. O sea, imagínate que estuvieron casi toda una temporada hasta el final. Imagínate que Grelak se va en la fecha 19 y viene Sebastián Battaglia, que en los primeros partidos consiguió sus triunfos, pero en esa transición de técnico, cuando uno ya está acostumbrado a un técnico y que le está yendo bien y que te cambia totalmente el panorama, psicológicamente también te va afectando, porque no es que llega un técnico con mucha experiencia, sino que Sebastián Battaglia hacía sus primeras armas en dirigir un equipo. Para dar como un título de cierre a este Almagro, el no ascenso de Almagro se da principalmente por el cambio de técnico y que los jugadores no pudieron absorber la presión del momento, y un técnico que hizo sus primeras armas tampoco pudo absorber esa presión para que los jugadores salgan a la cancha más tranquilos. Mala elección en el cambio de técnico, seguro que eso. Bueno, Lucas, ya con Almagro cerramos este recorrido un poco por la B Nacional. Ya para el próximo capítulo nos vamos a estar metiendo con los rivales de los argentinos en la Copa Libertadores. Y con un capítulo especial bastante interesante. Nos estamos reencontrando, Lucas. Chau, Alexis. Gracias por todo.